El mariscal Kim Jong-un envió el día 28 una ofrenda floral a la Embajada de la República de Cuba en Corea, en señal de profundo pésame por el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, supremo líder de la Revolución Cubana. La ofrenda fue depositada ante el retrato del desaparecido.